jirafa, Amalia la pizca y Alicia motoneta, a Berta petate, a Nelly carnen chuso, a Carmen la cabra y a Olga gallineta, también a Marlene le diste el repollo, a Alba cuchara y a Amanda pateyuca, a Elena care vieja y a Norella quita novio, y a Mercy le dicen la bruja con peluca, también a Victoria le diste en colorete, a Dolly merengue y a Marina greñuda, a Estela tardina, a Elvira cojineta, a Lola la mula y a Rosa la peluda. ¿Qué hacemos muchachas con tantos apodos? A Julia le dicen care papaya, a Delfa gallina, a Luchi bizcochuelo, a Emma la gata y a Nora la guacamaya. Y a Silvia, lindo albón. A Rita el espanto y a Sofía la rana, a Marta Escalera y Yolanda Boquineta, a Sonia la nigua y a Oliva la caimana, también a Mariela le diste en careluna, a Fabio la chita y a Gloria pico y rata, y a Margarita le diste en la chumila, a Socorro y Juana y a Ernestina petaca, a Leida le dicen la llaman la llorona, a Tere madre monte y a Lilian care galleta, a Ligia la guagua, a Cristina lengua estapa, a Rubí la cabra y a Rocío boca abierta. ¿Qué hacemos muchachas con tantos apodos? A Lucia la llaman, le dicen la tatabra, a Elvia la